Bienvenidos y bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde El Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Buenas noches. ¿Qué tal, Santi? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás, Javi? Bien. Bueno, Ana, por allá, y los cumpas siempre del otro lado. En algún lugar. saludamos también a los que estén del otro lado, en alguna parte de la comarca, o en alguna parte más allá de la comarca. Nos pueden escuchar por el 90.1, que es la frecuencia de Radio La Negra. Nos pueden oír también por internet en la página de Radio La Negra, que es radiolanegra.blogspot.com, y nos pueden ver también en elpueblotv.blogspot.com. Bueno, se pueden comunicar por Facebook al pueblotv.elbolsón y al Facebook de Radio La Negra, que es La Negra Popular y Libertaria. Bárbaro. Bueno, habría que subirle un poquito el volumen de grabación. Bueno, Santi, hoy tenemos algunas notas producidas en la semana y alguna un poco anterior también, pero que bueno, no queríamos dejar de pasar. Arrancamos con algo de esta semana pasada. Dale. Hubo en el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón una muestra interactiva organizada por docentes y estudiantes del instituto sobre la ciudad, y en ellas participaron, digamos, varias escuelas. Los chicos tenían la posibilidad de ir a jugar en distintos juegos que tenían que ver con la ciudad. Con la ciudad y con nuestra ciudad, que es el Bolsón, y con las cosas que tenemos como ciudades, ¿no? Pero bueno, escuchemos la nota, ahí está bastante detallado. Bueno, dale. Ahí vamos con la nota. Ya va. En cualquier momento sale. Bueno, mientras les voy contando que en esta muestra participaron un montón de escuelas rurales este año. Y que estaba muy interesante esto de que los conceptos de ciudad estuvieran planteados en forma de juegos, ¿no? Posibilidad de armar maquetas, posibilidad de de mirar, digamos, el bolsón como, como rincones de nuestra ciudad que están totalmente desconocidos y que había que reconocer en distintas fotos y después tratar de pensar a dónde se ubicaban esos lugares. Bueno, cosas interesantes que ahora vamos a ver. Dale nomás. Bien. Trabajo un proyecto en común con Laura Lorenzi, que soy profesora del área de ciencias sociales, y bueno, Gaby me lo propuso, me enganché y empezamos hace 4 años con este proyecto denominado Semana de la Ciudad, pero que, bueno, que es un proyecto que está marcado dentro de lo que es la pedagogía urbana. Tomamos a la ciudad como un objeto de estudio. Vivimos en un medio, aprendemos del medio. Podría haber sido el bosque, podría haber sido cualquier otro objeto de estudio. Nosotros tomamos la ciudad porque nos parece que hay mucho material para trabajar y amerita una mirada interdisciplinaria también, ¿sí? La ciudad se puede estudiar desde la literatura, desde la historia, la geografía, desde las artes. Y el otro recurso que nos parece importantísimo son los jóvenes, o sea, por un lado los que están estudiando la ciudad y todo lo que nos ofrece. El trabajo interdisciplinario que amerita, y la otra cuestión está con los juegos. A ver, Gaby, explica lo de lo lúdico que a vos te sale. Digamos que la herramienta para trabajar estos contenidos son los dispositivos lúdicos. ¿Cómo puedo yo trabajar algún elemento de nuestra ciudad? Que puede ser natural o social. Por ejemplo, tenemos un rompecabezas en el que se arma el perfil del Cerro Petriquitrón. Es un elemento natural, es el escenario natural de nuestra ciudad. No se puede perder de vista porque es nuestra identidad. Entonces, elegimos esto, un rompecabezas, armarlo, ¿no? Bueno, ahí estamos construyendo además la identidad. Estamos diciendo que ese elemento es importante para nosotros. Y que los chicos lo reconocen, porque fácilmente miran ese perfil y dicen, este es el último. Cuando se habla de bolsón, obviamente, no tenemos lago, no tenemos ninguno reconocido, es el pibe. Sí, la otra cuestión es que nosotros abordamos tanto el espacio local como otros espacios. Exacto. O sea, algunos nos dicen, ay, pero ¿cómo no hay muchas cosas de bolsón? Hay cosas de bolsón. En realidad lo que nosotros estamos trabajando es lo urbano. Empezamos con lo local y de ahí disparamos para cualquier otro lugar. O sea que algo que nosotros hacemos para trabajar el espacio local se puede hacer para trabajar cualquier otro espacio urbano. Entonces, por ahí también son como puntapiés o ideas que nosotros tiramos como para abordar cualquier otro espacio urbano. La otra cuestión es que también recreamos juegos de mesas tradicionales, ¿sí? Que muchos de los chicos ya conocen el manejo. Eso nos ayuda. Claro, como un lumático, el juego de la hoja, el castillo. Entonces, algunos ya tienen algunas experiencias de ser más fácil, ¿no? Entonces, y las resoluciones de los problemas que nosotros metemos en esos juegos tienen que ver con las habilidades que los chicos desean. Claro, y también con datos. Ahí aparecen los datos. ¿Cuánto mide el Pintri? ¿Cuál fue el primer club de bolsón? O sea, datos de la localidad. O cómo se llama tal planta. Bueno, así, vamos a resolver algunos acertijos. También trabajamos con cartografía. O sea, acá el lenguaje gráfico es el más importante de todos, ¿sí? A pesar de que el lenguaje oral a través del Kamishibai se desarrolla, el lenguaje gráfico es el más importante. Y dentro del lenguaje gráfico tenemos la fotografía, la cartografía, el análisis de paisaje. Claro, y ahí entra otro tipo de recurso visual, ¿sí? También trabajamos con el desarrollo del volumen, ¿sí? En este caso, como estoy escuchando las maquetas, como se ven a las pasitas, también nosotros lo que hacemos es armar, construir todo reciclado, ¿no? Algunos diseños de casas o así. Simbólico, todo simbólico, no es representativo, claro. Es un juego, no necesitamos que sea real. Necesitamos que el chico vuele. Lo que queremos es que la imaginación y la observación se desarrollen. Claro, y entonces se maneja con un espacio tridimensional, en este caso, que es diferente a todo lo que han hecho antes. Entonces, también tratamos de desarrollar diferentes destrezas, ¿sí?, que tienen que ver con consolidar las conductas espaciales. O sea, hacer una maqueta significa desarrollar determinadas habilidades con el manejo del espacio. Y jugaron con esto, o sea, porque el concepto que prevalece es lo urbano. Entonces, de algún modo, ellos acercaron sus experiencias o sus representaciones acerca de lo urbano y conocieron un poco más este lugar, ¿sí? ¿Qué sé yo? Entonces, igual la gente de esa la es la entrega que hace uno a lo lúdico. Entonces, digamos, el juego incorpora eso. Incluye, y después muchos maestros que se van diciendo: bueno, se me ocurrió una idea. Genial. Claro. Genial, si te vas a hacer lo que quieras, transformar el juego. Sí. No, sí, se puede. Los chicos aprenden jugando. Hay que probar. Algo va a salir, siempre pensamos en eso, ¿no? Y también la otra es ofrecerles. Nosotros, con muy bajo presupuesto, tratamos de ofrecer cosas de la mejor calidad posible. O sea, las cosas tienen que durar, las hacemos. Sabemos que un dominó tiene que estar bien hecho. Está hecho con una impresión sencilla, la cubrimos, la protegemos. Entonces, también con esas ideas se van los maestros. O sea, siempre le decimos, cuando van a hacer una maqueta, hay que preparar los materiales. Nos parece que los chicos merecen trabajar con cosas de calidad. O sea, de calidad bien hecho. Cuando uno le pone empeño, cuando es una casita, tiene que quedar bien pegada. ¿Eh? ¿Por qué? Porque los sabores la usan, que sigue, que viene. Y después se guarda y sirve para otro año. ¿Sí? Entonces, también eso, la estética también tiene mucho, sí, que ver. Trabajamos mucho en eso. Sí. Nos parece importante para los chicos. Sí. Me parece que eso entra por los ojos, lo tocan, lo huelen. Y se queda por ahí. Y se lo merece. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Vamos a recorrer la muestra. Qué difícil es que somos. Gracias a vos. Hola, somos alumnos del instituto de segundo año. Estamos participando del proyecto de la Semana de la Ciudad. Yo soy Dayana. Yo soy Betty. Y acá estamos en el rincón de Kamishibai. ¿Qué es esto? Porque suena japonés. Sí, Kamishibai es un teatro ambulante que en la antigüedad lo usaban para contar historias a la gente que trabajaba en los campos. Entonces, como se tomaban un ratito, entonces la persona le contaba historias que pasaban acompañándose de imágenes. Entonces, por esto era este teatro ambulante, que llevaba de un lado para otro contando la historia. Y nosotros acá tenemos tres cuentos referidos a la ciudad para contarles a los chicos. Todo eso sale de este artefacto, que no sé cómo llamarlo, si teatrín o... Sí, se llama Kamishibai, y nosotros lo que hacemos es ir pasando las imágenes. Cada cuento tiene distintas imágenes. ¿Podés mostrarnos un poquitito? Sí. Lo abrimos. Estas son unas láminas de un cuento que se llama Pobres Ricos. Bien. Es el de la plantita. Claro, mientras vamos contando el cuento, lo que hacemos es cambiar las imágenes. Información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí estábamos viendo ese informe de lo que sucedía. ¿Cuándo fue esto? Esto fue la semana del 18 al 24, creo que fue. La verdad que re interesante, es difícil que los chicos se mantengan atentos a un, digamos, a una cosa así donde hay tanta gente dando vuelta, y la verdad que estaba muy bien organizado, muy bien pensado esto de que digamos, había muchos estudiantes del terciario de magisterio. Uh-huh. dispuestos a acompañar a grupos muy pequeños, lo que permitía, digamos, que los chicos estuvieran realmente muy atendidos y muy acompañados, ¿no? Y nada, muy interesante, por ejemplo, hay una especie de secuencia de imágenes de lo que es el Valle del Bolsón en transcurso de cientos de años, ¿no? Desde el 1700 a la actualidad. Y la verdad que con el desarrollo, digamos, poblacional en cada época. Muy interesante, bueno, eso y tantas otras cosas, ¿no? Pasamos a otro tema, algo que nos topamos en realidad en la puerta de los juzgados penales en Bariloche. Saben que allá hay varios juzgados agrupados en la costanera, no me acuerdo cuál es la otra calle. Se encuentran varios juzgados penales de instrucción y penales de Bariloche, y cuando quisimos entrar nos encontramos con una mujer encadenada. La mujer es Alejandra González, cuyo hermano está preso, y resulta que en un horario de visita uno de los guardiacárceles va y lo provoca, lo molesta, y a partir de eso, el hermano se enoja, tiene un altercado con este guardiacárcel, entonces le hacen un nuevo juicio cuando ya estaba por empezar a salir en libertad que tiene que volver, claro, tiene que volver a la cárcel, ¿no? Por buena conducta y claro, por mérito. Y esto además lo que hizo fue que se lo llevaran de la alcaidía de Bariloche a otra cárcel en la provincia. Técnica que es habitualmente utilizada para generar soledad y es una forma de tortura que se aplica muchas veces a los presos. En el caso de este preso, es un preso que está preso por haber asesinado a un policía, y bueno, lo que suele suceder en estos casos es que hay una persecución mucho más claro, más fuerte, ¿no? Nos contaba la hermana fuera de cámara que su hermano había recibido una cantidad de torturas en sus 12 años de prisión, que ya lleva, digamos, 12 años de prisión, y que a pesar de todo eso había tenido excelente conducta y por eso estaba por empezar a gozar de la libertad condicional, y que justamente una de las cosas que hacían era provocarlo continuamente para generar conflictos y poder seguir teniéndolo dentro de la cárcel, ¿no? Esto es algo que habitualmente sucede y en donde, bueno, el sistema carcelario argentino, por lo menos, es bastante responsable de un montón de faltas graves a los derechos humanos, más allá de que las personas que están, digamos, en cárcel, están en cárcel por haber cometido alguna falta a lo que son nuestros acuerdos sociales, nuestras leyes. Uh-huh. No merecen para nada un trato indigno y un trato peyorativo, ¿no? No solo esto, sino que además suelen ser bastante nefastos. Y aparte, la ley lo dice, o sea, más claro, allá de que convengamos en que no, que no está bien, digamos, torturar a una persona aunque esté presa, la ley dice eso y lo pena. Claro. Bueno, pero vamos a acompañar esta declaración con un video después que, bueno, después lo presentamos, pero bueno, escuchemos primero, entonces, a Alejandra, que nos cuenta en el lugar lo que le estaba pasando. Vamos. Estamos en el juzgado, en la sede de los juzgados penales de Bariloche, el 2, el 4, varios juzgados aquí en calle O'Connor y Costanera. ¿Qué tal? Contanos, ¿cómo te llamás? Yo me llamo Alejandra González, soy hermana de César González. A él lo llevaron a trasladar a Roca porque tuvo un problema con un policía que lo fue a molestar en un horario de visita, y por defenderse lo trasladaron a Roca, y ahora yo estoy pidiendo, ahora lo trajeron acá, ahora le hacen un pequeño juicio Y yo creo que lo dejen acá y lo quieren llevar de traslado enseguida, así que yo me vine a encadenar para que pedir que lo dejen acá, mi hermano. Tu hermano ya estaba, digamos, en la alcaldía, en la cárcel, digamos, y cuando está en horario de visita lo van a molestar. Esa es la situación. Sí. Esa es una situación bastante habitual dentro de las cárceles, ¿no? Sí, eso sí, siempre los policías van a molestar en horario de visita. Bueno, a él exactamente le tienen, ya le tiene bronca la policía, así que le buscan de una forma u otra para que reaccione mal y... ¿Y él dónde estaba cuando pasó eso? ¿Acá en Bariloche? Acá. ¿Y ahora lo van a trasladar para allá? Sí, en realidad estaba allá en Roca. Ajá. Lo trajeron acá ahora y yo me vine a encadenar para que a él, ya que está acá, que me dejen acá. Me dicen que no tienen lugar el penal para tenerlo. Claro, ¿y ustedes como familia tienen que, o sea, se quedan sin posibilidad de ir a visitarlo si se va de Roca? Claro, no tenemos posibilidad de ir a verlo, no tenemos ninguna movilidad, nada, para poder viajar allá y otra que necesita acercarnos familiar igual. Uh-huh. Y queremos que esté acá. ¿Han podido hablar con el juez? No. ¿No los reciben? No. ¿Quién es el juez? Lozada. ¿Cómo? Lozada, creo que es. Lozada. ¿Y cómo, digamos, y qué respuesta le dan en la secretaría, en algún ninguna. Lado? Ninguna. Ninguna. ¿Imposibilidad no, de...? No, porque dice que hablemos con un juez nomás y el juez estaba esperando a mi mamá arriba que lo atienda y no lo atiende. Porque no, supuestamente no llega. Pero estamos de las 7 acá. Y el juez tanto ahora no puede estar para que nos esté ahí atendiendo, tiene que atender a la gente. Y no está. Solamente lo atendió un defensor laurense, que es el defensor de mi hermano, pero él lo único que pidió fue que lo dejen acá. Pero ahora no depende tampoco de Dios. Solamente de un juez. ¿Qué, por qué tu hermano estaba en la cárcel? ¿Por qué motivo usted estaba ahí? Porque por los muertos, como estaba allí. ¿Y por qué le tiene bronca? Bueno, esto es algo que suele pasar, ¿no? Cuando hay alguna cuestión con la policía se ponen bastante bravos, sí, sí. ¿No? Sí, un policía sí. Pero cuando ellos matan, cuando los policías matan a un pibe, no pasa nada. No pasa nada, ahí no hay justicia para nadie. Pero cuando matan a un policía, sí hay justicia. Y acá la justicia es para todos por igual, sea policía o sea lo que sea, pareja. Bueno, vamos a tratar de seguir, digamos, nosotros somos de Bolsón, pero de tu hermano. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, eso era lo que decía entonces Alejandra González y lo que también estuvimos un poco buscando material sobre un tema que en realidad... Hay mucha información incluso producida por nosotros sobre lo que es el sistema carcelario y cómo funciona y bueno, todo el negociado que hay detrás de esto y el maltrato, digamos, al que digamos suelen someter los guardiacárceles a los presos. Bueno, encontramos un informe que no es totalmente actual, digamos, no es de 2014, de octubre de 2014, pero nos parecía interesante porque cuenta desde un relato personal un guardiacárcel recién recibido, ¿no? Si les parece, veámoslo y después, en todo caso, charlamos un poquito. Para los ingresantes a las fuerzas de seguridad. La justicia argentina intenta revertir estas conductas generalizadas de violencia fuertemente arraigadas en las bases de algunas instituciones. Y en las cárceles esos comportamientos a menudo se transforman en maltratos y abusos que los reclusos sufren de mano de los mismos oficiales encargados de mantener el orden penitenciario. Rubén Guillemí nos describe esta compleja situación. ¿Está pasando el examen en la oficial? Las imágenes son muy crudas. Es una escena real de tortura ocurrida en 2009. Pero el hecho no sucedió en un refugio de malvivientes, ni la víctima es tampoco un preso o un detenido. Los torturadores son en realidad un grupo de guardias de cárceles argentinas que llamaron a esto una ceremonia de bienvenida a un compañero novato que se incorporaba ese día al servicio. Los recuerdos del martirizado son muy duros. Estaban ellos tres y yo, o sea, en total éramos cuatro. Y se empiezan a mirar entre ellos, yo estaba cebando mate, pasan por atrás mío de la mesa, me toma del cuello el oficial Díaz, automáticamente me reducen, me dejan sin aire, está forcejeando, vienen los otros dos, me llevan a la ventana, me esposan, me bajan el pantalón, me empiezan a golpear con un fierro en la cabeza, en los genitales. La sesión de tortura duró aproximadamente una hora e incluyó la vejación con una escopeta y un simulacro de fusilamiento. Fue una situación horrible, todavía me acuerdo, me hace mal, muy feo, muy feo. Más tarde, Maidana logró copiar la filmación realizada por uno de los guardias y presentó la prueba a la justicia. Los torturadores ya fueron expulsados del servicio penitenciario y recibieron condena. Pero este caso no es un hecho aislado. La primera reflexión es obvia. Si así se reciben entre funcionarios, ¿cómo tratarán a un preso? En un reciente encuentro organizado por Naciones Unidas en Chile, el relator de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, dijo que la tortura y los malos tratos constituyen hoy una preocupación importante en América Latina y en el Caribe. Así lo testimonian también las organizaciones de los derechos humanos, que denuncian la grave situación que se vive, especialmente en prisiones y centros de detención. La situación de encierro es una situación de muchísima vulnerabilidad para la persona más violenta incluso. Y en todo caso, el funcionamiento de los lugares de detención tienen que estar de alguna manera organizados para poder tratar a las personas que están detenidas ahí con la dignidad de cualquier ser humano. Esto es una cuestión obvia, pero es algo que no sucede en los lugares de detención de la región latinoamericana. El gobierno argentino creó en 2004 una Procuraduría para la Protección de los Derechos Humanos en las cárceles. Se trata de un organismo totalmente autónomo que rinde cuentas solo al Congreso y que tiene plena libertad para ingresar las 24 horas del día a cualquier prisión federal para recoger testimonios y denuncias. Una reciente encuesta de esta institución confirmó la gravedad de la situación. El 64,3% de la población penal en algún momento había sido víctima de un maltrato o de tortura. Pero el dato que más nos choqueó fue que la franja etaria que correspondía entre los 18 y 21 años, esa conclusión se elevó al 85%. Gracias a la gestión de esta Procuraduría, muchas de estas denuncias ya se encuentran en manos de la justicia. Hay quienes sostienen que la tortura es un riesgo casi inherente al sistema carcelario y que tarde o temprano las rejas de la prisión terminan convirtiéndose en un muro para ocultar lo que sucede en su interior. La situación es aún más compleja en una región con altos índices de criminalidad como es Latinoamérica, donde la sociedad no tiene como una prioridad el cuidado de la integridad física de los delincuentes. Pero el maltrato físico es una amenaza que crece y que corre el riesgo de golpearnos a todos. Rubén Guillemí, RT, Buenos Aires. Este informe prestado sí, de una cadena de noticias RT, más allá de que por ahí no coincidimos totalmente con algunas apreciaciones, lo que era interesante era ver cómo, digamos, cómo esto que mostraban, ¿no? Cómo laburan las personas guardiacárceles muchas veces. Son, digamos, hacen este tipo de cuestiones que, bueno, hemos visto en los últimos meses a la policía de Tucumán torturar a la policía de Salta, en las que se logra sacar un registro, porque sí, si salís a decir que te sucedió algo de esto, pero no tenés un registro, y si lo tenés igual, es muy difícil que suceda algo con esas personas y que... Y encima las represalias... Las represalias pueden ser terribles. Sí, es como que está instaurado de alguna manera este tema del abuso de poder y la y esta corrupción que termina en un descontrol de alguna manera de esta fuerza, tanto la fuerza policial como los la parte de los penitenciarios, digamos, del servicio penitenciario, donde obviamente las cosas no funcionan como, ni siquiera como están pensadas, que ya como están pensadas no podemos no estar de acuerdo. De hecho, en muchas cosas no estamos de acuerdo, ¿no? Pero ya en el cómo están pensadas ya no funcionan. Claro. Sí, de hecho, una situación bastante típica y que yo le incluiría dentro de lo que es la tortura, es que la policía puede detenerte por sospecha de algún delito y vos quedás a la espera de un juzgamiento en una cárcel de una comisaría o en un calabozo o en un lugar de retención de las comisarías, y podés llegar a estar meses, años, antes de que empiecen, de que empiece el proceso, que por ahí finalmente dice, no, bueno, era inocente o no tiene nada que ver con este hecho, ¿no? Esto es algo que es gravísimo y que se sabe, digamos, es utilizado como una forma más de amedrentamiento y de, digamos, de tortura, porque, bueno, las cárceles tienen... las comisarías tienen cárceles o calabozos muchas veces repletas, atosigados, y si bien desde 2004 supuestamente se creó una comisión especial para revisar esta situación, sabemos que esto no ha cambiado de forma estructural, digamos, sigue siendo... sigue ocurriendo, digamos, esta tortura a un montón de personas, ¿no? Bueno. Lo que nos queda tiene que ver con lo que sucedía este sábado en la Plaza Pagano. Uh-huh. Se cumplieron el jueves pasado, jueves 23, 8 años de la desaparición de Otonio. Otonio Uriarte desapareció en Fernández Oro, estaba viviendo allá junto a su familia, tenía 15 años y desapareció. Meses después de que su familia y amigos y vecinos la buscaran con muchísima insistencia, empezaron a encontrarse con un montón de irregularidades dentro de lo que venía sucediendo, ¿no? Empezaron a preguntar y preguntando descubrieron que había un mundo donde desaparecían las chicas o donde podían desaparecer las personas, y o sea, como que de esa manera descubrieron que podía haber sido parte de una red de trata o un montón de otras cosas. Y bueno, meses después, creo que 6 meses después, hallaron el cuerpo de Otonio, también por ahí por Cipolletti, en el valle. Sí, víctima de abuso y bueno, y asesinada, ¿no? Sí. Sin lugar a dudas. Bueno, entonces, este sábado se realizó una radio abierta, como parte de las actividades que se estuvieron haciendo esta semana, que se proyectó la película en el Zoom de FM Alas, en el pantallazo. La mosca en la ceniza, una película que tiene que ver con la temática de la trata de personas, y esta película, bueno, es durísima. Después hubo un debate junto a la familia también el mismo día, este jueves, y también estuvieron Roberto y Ana, que bueno, Roberto es el papá de Otonio, y Ana, su compañera, estuvieron en el programa de Conjuros a Viva Voz el martes, haciendo, bueno, hablando básicamente de este tema. Y el sábado fue, digamos, la última actividad a partir de las 13, con transmisión de Radio La Negra, con, bueno, un montón de actividades estuvieron pintando stencil, haciendo, bueno, repartiendo una publicación, una revista, que una especie de sí, como una revistita con un poco de la historia y información sobre la causa y sobre varias cosas, sobre el tema de la trata también. Bueno, cabe decir que hoy, a 8 años, la causa está archivada y todos los sospechosos que estuvieron involucrados en la causa fueron absueltos. Bueno, no sé. Y que se sigue pidiendo, digamos, se sigue luchando por la reapertura de la causa y el enjuiciamiento de estas personas que quedaron totalmente sin ningún tipo de... quedaron totalmente libres y sin nada, digamos, ¿no? Sí, hubo, bueno, parte policial involucrada en encubrimiento, en, bueno, sí, sospechosos, digamos... como que cuando uno se encuentra con un caso de trata, suele encontrar este tipo de situaciones, ¿no? Donde hay involucrado policías, donde hay involucrado sistema judicial que no acciona. Sí, es toda una cadena en la que están incluidos, digamos, todos los poderes de alguna forma, porque hay, digamos, eso sigue existiendo porque las fuerzas de seguridad lo permiten, porque la justicia lo permite y porque el poder político lo permite, ¿no? Si no, si alguna de las tres partes no lo permitiera, no habría trata de personas ni acá ni en ningún lado, ¿no? Y sabemos que esto es así de claro, entonces, bueno. Y bueno, por ahí creemos que por eso, porque está en esta situación tan instalada, es que tenemos que hacer estas actividades como la radio abierta, como la proyección y debate, como, bueno, o sea, desde los vecinos, desde la comunidad, no dejar pasar este tema como que no pasa nada. Como que no pasa nada, o como que es así, porque la justicia no hace nada, los políticos no hacen nada, la policía sigue haciendo lo que hace, no quiere decir que nos tengamos que quedar nosotros sin hacer lo que podamos. Uh-huh. Bueno, agradecemos ahí a Leandro que le utilizamos esta nota que subió a YouTube. Y la pueden ver ahí en su canal de YouTube, que se llama Agitamos. Y en breve tendremos material propio también que estuvimos registrando. Del lugar y gente comprometida a querer cambiar

razones para seguir atento. Actualmente no hay ningún proyecto integral a la vista. Pero funcionarios municipales y provinciales defienden un paso terrestre. Solo se habla de un camino y un puente. El puente pondría miles de hectáreas de bosque nativo en manos del negociado maderero. Además de expandir las fronteras de la especulación inmobiliaria. El puente implicaría la ruptura de las comunidades originarias que habitan del otro lado del azul, históricamente avasalladas. A estar atentos, a estar informados y dispuestos a actuar. Bien, ahí se cortó el último pedacito, estaba hablando Roberto, pero bueno, la idea era mostrar un poco de lo que pasó este sábado. Y ¿cómo andas, Marto? ¿Cómo va? Buenas noches a todos. Bueno, hoy me toca estar acá como para contarle a la gente que ayer en Lago Polo se juntaron lo de la asamblea comarcal contra el saqueo a raíz de un tema que bueno, se viene tratando desde hace mucho tiempo, que es la megaminería en Chubut. Después de una lucha grande de Esquel, sí, se prohibió la megaminería en Chubut, pero bueno, los intereses siempre están ahí al acecho. Hace un par de meses empezó una iniciativa popular que lo que se trata es de juntar firmas para decirle no a la megaminería en Chubut y presentar un proyecto a la legislatura de Chubut. Claro, se presentó con unas 13.000 firmas ese proyecto, de como una nueva ley que fue escrita y trabajada por la comunidad, por los vecinos de toda la provincia. Claro, por las asambleas. Exacto. Y que está cajoneada. Claro, la legislatura la tiene que tratar y no la trata, se están haciendo como, los otas. No sé si 6 meses y en poco tiempo se cumple el plazo, claro, para tratarlo. A raíz de esto salió así de como la contraposición a la ley un proyecto de ley que es de zonificación minera. Básicamente lo que se dice, bueno, tenemos el Chubut, tenemos la meseta, y la meseta, bueno, es la meseta, no productiva. Claro, vive poca gente. Vive poca gente, entonces puede ser un espacio para la megaminería. Entonces pone una zona de sacrificio, que se dice, para bueno, practicar este modelo extractivista. A raíz de esto, un vecino, no sé cuán vecino será, de Lago Polo, Eduardo Daniel, legislador de Chubut por Frente para la Victoria. Ex intendente de 15 años que tuvo en la intendencia, salió públicamente por medios locales a decir como que no sabía él qué iba a votar, si la zonificación, si el... Entonces, porque sostenía que había que escuchar las dos posiciones, Sin embargo, la posición de la no a la megaminería se viene expresando desde hace un montón de tiempo. Hay que ver, claro, lo que estamos viendo en este momento es el peso de un laburo vecinal, de juntar 13.000 firmas, de hacer un plebiscito, ganarlo por un 83% en Esquel, todo eso contra la presión de las grandes corporaciones internacionales. Exactamente. Y la ambición de los políticos y gobernantes que... Cabe declarar que el proyecto de legislación de zonificación lo presentó un legislador. Claro. A contraposición de una iniciativa popular que se supone que... Que es un mecanismo democrático. Democrático, claro, de consulta popular. Bueno, para hacerla corta, ayer domingo se hizo una marcha en Lago Puelo, como poniendo de nuevo el debate, panfleteando para saber qué es la megaminería, qué es la zonificación minera, porque eso es importante. Y se hizo una movida en la puerta de la casa de este legislador. Así que bueno, la asamblea iba a viajar esta semana a Rawson, a la sesión de la legislatura, como para de nuevo ir a decir, claro, che, miren, traten, hay que tratar esto. Y ya comprometimos para la semana que viene una nota con la gente de la asamblea. Buenísimo. Bueno, hacemos una pausa y enseguida ya volvemos con el último bloquecito y nos vamos. Bueno. Todavía no. Ya hicimos la pausa, pero todavía no nos fuimos a la pausa y no volvimos. A ver, estamos ahí. Muy bien, y ahora nos vamos. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, en aire nadie puede tener más de 10 licencias, sean de radio o televisión. Y en cable, nadie puede tener más de 24 canales. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie puede tener más de una radio AM, una FM y un canal de televisión, sea de aire o de cable. Lo que queremos es que nadie tenga más medios de comunicación de los que permite la ley. ...365D.org. Javier, de vuelta. Bien, de nuevo por aquí. Vamos a irnos hoy con un material que nos acerca un vecino, un joven vecino de acá, Matías, que... Bueno, se vio sentido, tocado por toda esta historia de la trata de personas. Uh-huh. Me decía fuera de cámara que lo relacionaba también con el machismo y con un montón de cuestiones de nuestro sistema, ¿no? Y que, bueno, esto lo llevó, tuvo acceso a un video que produce la madre de Marita Verón, Susana Trimarco. Y bueno, lo que hizo fue armar un fotomontaje a continuación de este video de Susana Trimarco, que además no está de más recordar si ya lo vieron, y que tiene que ver con la trata de personas y cómo, bueno, en este video de Susana Trimarco se ven algunas víctimas de la trata rescatadas a partir de la lucha y militancia de Susana Trimarco en Tucumán y en distintas partes de todo el norte de la Argentina e incluso creo que hacia el sur también. Uh-huh. Vamos a escuchar la nota con Matías, este joven, lo que nos contaba y por qué hacer este video. Y después ya nos vamos. Hice una película que está basada en hechos reales sobre la trata de personas, de mujeres, de niños, y la hice para concientizar un poco a la juventud y a la gente de hoy. La primera parte de la película es una filmación es como un documental que hace Susana Trimarco, madre de Marita Verón. Que sigue buscándola, y que entrevista a varias chicas que ha sacado ella de prostíbulos y mujeres que han sido víctimas de negociaciones por hijos y por niñas a cambio de servicios o de plata o de tierras. La primera parte dura 10 minutos del video que hace Susana Trimarco, y la otra parte son imágenes recolectadas por mí y otras sacadas de internet con música sirven para concientizar a los pibes. Vamos a verlo. Bueno, que la disfruten y espero que les guste. Es para que la sociedad tome conciencia de lo que está pasando en el mundo. Y quiero decirles que, bueno, la trata de personas, de mujeres, es el tercer negocio más grande del mundo, millonario, aparte de las armas y de las drogas, y que es un asunto importante que hay que ver y que la gente tiene que saber, que es muy importante para la sociedad. Gracias. No. Bueno, y antes de ver el video, nosotros nos despedimos. Queda el video corriendo para el que lo quiera ver en el pueblotv.blogspot.com. Les sugiero que no se lo pierdan, está muy interesante todo, así que bueno, véanlo. Muchas gracias a este chico que, bueno, se enteró de la posibilidad y nos acercó su material para difundirlo. Bueno. Dura 28 minutos, por eso nosotros nos despedimos ahora. 26 minutos, perdón. Así que, bueno, el que lo quiera ver, lo puede ver. Bueno, este jueves sigue el pantallazo, como siempre. Cierto. Vamos a comentar que se va a pasar El Manzano Azul, una película venezolana de Venezuela del 2012, dirección y guión Olegario Barrera, es un drama, y vamos a contar un poquito de qué trata. Diego, un niño de unos 11 años con serias carencias afectivas, se ve obligado a pasar unas vacaciones con su abuelo Francisco, a quien apenas conoce, en una pequeña finca de las montañas de los Andes venezolanos. Es un mundo completamente nuevo, sin televisión, sin teléfono celular, sin luz eléctrica y con un frío que cala hasta los huesos. Pero la experiencia que gira en su entorno a un manzano, que gira en torno a un manzano mágico, lo marca para toda la vida. Bueno, este jueves a las 21:30 horas. Como siempre en el Zoom Negro Fontaine, la de FM Alas. Y con la posibilidad de un buffet con cosas caseritas para compartir y para bancar al grupo de solidaridad con Cuba y a FM Alas, que juntos hacen el pantallazo. Nos vamos. Nos despedimos hasta la semana que viene entonces, y sigue este video que recién presentaba Matías. Hasta la semana que viene, los lunes a las 8 el informativo, y se repite mañana martes a la 1 de la tarde por Radio La Negra 90.1. Chau. Durante siglos se peleó en contra de la esclavitud y hoy, en este siglo XXI, en este año 2006, en este año de tanta tecnología, de tanto avance a nivel informático y a nivel de comunicaciones, encontramos que allanamientos en prostíbulos constantes donde chicas de otras provincias, niñas de otras provincias, verdaderas esclavas, esclavizadas en vida, y encima de ser víctimas, privadas de su libertad. Y tenemos chicas de La Rioja que aparecen en Córdoba, chicas de Córdoba que aparecen en Tucumán. Estamos hablando de chicas que están desapareciendo en Córdoba capital, en el interior. Y por allí dicen, allanamiento con 12 mayores de edad y 2 menores. Para llegar a ser mayor de edad, antes tuviste que ser menor. Y son niñas que vienen siendo traficadas desde los 9, desde los 7 años. Se vivió algo que nunca antes había pasado en un proceso judicial. Un prostíbulo, prostitutas, el dueño de un prostíbulo, y hoy los jueces fueron y lo conocieron. Hoy los jueces se trasladaron a un prostíbulo, se embarraron los pies, se llenaron con los yuyos de un lugar donde vivían las víctimas esclavizadas, entraron en una cueva donde había riesgo que se desmoronara el techo, y hoy los jueces fueron y lo conocieron. Estas chicas estaban acusadas de ser socias de los prostíbulos, dueñas de armas. Hoy estas víctimas están juzgadas como pueden juzgarse tantos asesinos o tantos criminales con delitos graves. Ellas también están sentadas en esos banquillos. No hay ningún cliente sentado en ese banquillo. Todos sus clientes que tuvieron sexo con ella a los 11, a los 13, a los 15, que hacían abuso de menores, no hay ninguno. Niñas viejas, le decimos nosotros. Niñas viejas que estuvieron desde los 11 años en situación de riesgo social. Una a los 9 años fue violada con una patota de 15 muchachos porque era la prueba de fuego para empezar a trabajar en la prostitución en la provincia de Santa Fe. La otra cuenta que también fue embarazada por el Cafillo, que hoy está preso y es parte de este juicio de Irribil, y que cuando supo que estaba embarazada, con un palo y a patadas en el vientre, la estaqueó hasta ver que le salía un coágulo de sangre y que había abortado. La obligó a bañarse, le apretó el vientre antes para que saliera todo. lo obligó a bañarse. Ella dice que no pasaron más de 2 horas y tuvo que volver a trabajar con un cliente. La sociedad no puede seguir callando una realidad que ya ha trascendido el nivel de la negrita que se la secuestraba para este trabajo. En el prostíbulo de Inribil había gente encadenada a una silla en una cueva. Pero Inribil es un caso testigo. Hay muchos Inribil en la provincia de Córdoba, hay muchos Inribil en el país. Hay muchos de estos lugares en el mundo. Vemos la ruta de los Inribil de la Argentina, de cómo se compran y se venden mujeres, de cómo se compran y se venden niñas para ser prostituidas, para ser abusadas, para ser usadas en el tema del sexo, en el tema de la droga, en el tema de los órganos, en la venta de niños. Es un combo perfecto que significa el tercer negocio a nivel mundial. Armas, drogas, trata de personas con fines de explotación sexual. Se compra una mujer en 20 pesos, a veces en 50, a veces en 200. Se la hace trabajar en prostíbulo, esclavizada. Se la hace tener niños que son vendidos. Muchas veces esos mismos niños son usados para el tráfico de órganos porque no tienen valor, porque son hijos de esas negritas que, bueno, tienen que estar ahí, porque hasta se puede pensar que se les está ayudando. También me preguntaron si yo quería dar un chico o algo, y me ofrecieron una cantidad de plata y un corte de casa. Para mí era una casa nueva, un corte de casa, me dijo. Que me iba a cambiar la vida y que yo ya estaba bien. Y ahí quería ese buritito y ese. O que yo le dé a 2, 3, igual, más para ella. Y mi embarazo. Ella me iba a llevar a un lugar para que me cuide, que me revise y hasta que yo tenga. Después cuando yo tenía, yo iba a venir con mi bebé nuevo, con otros papás nuevos, que yo no le iba a dejar de ver a ellos. A ese me pidieron y el gordito ese, y el bebé que tengo en mi panza. Yo le dije que no, que mis hijos no están en venta ni quiero dar tampoco. Yo miré afuera, bueno, una casa. Yo era una casa normal. Pero abrimos la puerta y cuando entramos estaba ya así un señor sentado. Bueno, yo reí, pasé nomás de largo así con la señora y ya ahí la señora quedó hablando con él. Fue adentro y dejó el bolso a ella y vino a hablar con el hombre. Y de ahí dijo, Elisa te tocó. ¿A mí qué me tocó, señora? Yo le dije, a trabajar. ¿De qué? Y ahí ya me dijo, no te hagas la loca, si vas a ver de qué. Y de ahí no pude decir nada y me quedé quieta nomás, pero me quedé con un dolor adentro. Y de ahí, bueno, pasó todo con lo que tenía que pasar con el señor, pero yo no sabía, yo pensaba que iba para la mesera también. Cuando nos íbamos en el colectivo, ya para yendo para el lado de Buenos Aires, ahí me hicieron. No, lo único que yo sé que se llamaba Erastategui nomás. Bueno, de ahí la señora, la que trabajaba ahí, me dijo, bañate. Pero yo quedé en el baño y lloraba. Me sentía sucia, muy sucia. Y no sabía lo que era eso. No podía explicar. Le dije a la señora, yo me quiero ir. Y le dijo, ahora pues ya viniste, no tenés que volver. Pensamiento social donde se toma a la mujer como objeto, ya desde el mismo momento de su nacimiento, donde es factible de ser usada como una cosa, y como es una cosa, es factible de ser usada y dejada. Cuando ya no sirve más, puede ser abandonada, porque no tiene derecho a la cosa. Se tenían obligaciones, pero no tenían ningún derecho. Un fiscal que dice, y bueno, si no existían estas chicas, los hombres no tendrían contención y saldrían a violar. De las mujeres que están en la calle están por necesidades económicas, porque tienen poco acceso a la salud, a la educación, que no tienen posibilidad, otra opción de vida, de trabajo. No, nunca ellos dijeron que me iba a sacar todo mi documento y todo, pues. Ellos mandaban en todo. Y sin preservativo y todo, tenías que trabajar. Vos no querías entrar en el pase con un cliente porque vos estabas indispuesta, igual vos tenías que pasar. Vos no mandabas por vos, mandaba el dueño por vos. Y vos te ibas en la pieza y eso, y te sentías mal. Yo, por ejemplo, estaba enferma, igual yo tenía que salir, con fiebre estaba, pero igual yo tenía que estar ahí, hasta las 6 de la mañana se abría el boliche. Pero si venía de día los camioneros, igual tenía que atenderle, pero las 10 se abría el boliche y de las 10 hasta las 6 de la mañana tenía que estar abiertos, haya o no haya cliente. A las 6 se cerraba, y si es que había cliente, hasta las 9, las 10 de la mañana, hasta que se vayan todos los clientes, vos tenés que atender. Sí, había muchas menores de edad y había que estaban embarazadas también. Sufría a lo mejor las menores de edad, había chiquilina que tenía 16 años, había una chica que estaba embarazada de 3 meses. Casi la mayoría eran todas paraguayas. En Argentina, ¿verdad? La mayoría eran toditas paraguayas. Dos lo que había que no eran paraguayas. Por ejemplo, la que te dije, la chica de 16 años. Ella, por ejemplo, dijo que su vecina le llevó para ir a cuidar criaturas ajenas. Y se fue a trabajar así. Esta es una Argentina que hoy, en este año 2006, está peleando mucho por los derechos humanos. Está recorriendo toda una historia de una Argentina de derechos humanos vulnerados. Pero hoy, en esta Argentina de la democracia, también hay derechos vulnerados. Está el derecho de aquel que no tiene para comer y tiene que vender su cuerpo para poder alimentarse. De aquel que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la libertad. Acaría, acaría, daría saída a su acraya. Ya saí, da su acraya. Amén, chila, amén, madre de ti, ma ya saí, da su acraya. queremos más y más. Más y más, más y más, más y más. Go, go, yeah.